Excelente día para todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Isabela Betancourt y hoy tenemos el gusto de entrevistar a dos representantes de la Universidad de los Andes, quienes nos compartirán su criterio con respecto a las clases en la modalidad no presencial. ¿Cómo describiría usted la situación que se vive actualmente en la facultad? A continuación hablará Mary López de Cordero, decana de la Facultad de Humanidades y Educación. Debo decir que tras 14 meses, exactamente el día de hoy, 14 meses desde que el Ejecutivo Nacional puso en vigencia el decreto de emergencia por el COVID, la situación de la Facultad de Humanidades y Educación es la misma situación de todo el país. Esa sensación de apagamiento, de abandono, bueno, es la misma situación que siento que existe en la facultad. Espacios abandonados, la maleza extendiéndose a todos los sitios posibles, edificaciones en franco deterioro, una inmensa soledad. Ahora recibamos la respuesta del decano de Ciencias Económicas y Sociales, Raúl Wisi. Bueno, la situación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha venido paulatinamente recuperando algunas actividades, no en su totalidad, tanto actividades académicas como actividades administrativas. El tiempo de duración de la pandemia hasta ahora ha sido un fuerte golpe desde el punto de vista de la continuidad de los proyectos, de muchos proyectos que en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales existían. En primer lugar, los proyectos académicos de nivel de pregrado, que se vieron interrumpidos por un tiempo bastante largo, hasta que tomamos la decisión de reincorporarnos de manera virtual. Medianamente hemos podido realizar actividades vinculadas a la administración de los posgrados y actividades en algunas dependencias, como direcciones de escuelas, jefe de departamentos, decanato, coordinaciones de los posgrados, con el objetivo de ir recuperando paulatinamente la actividad. Bien, conversando un poco más sobre esta situación, ¿qué actividades se realizaron para que las clases virtuales sean hoy una realidad? Escuchemos a la decana Mary López. Yo personalmente le solicité a la coordinadora de la Oficina de Registro Estudiantil, la licenciada Ada Araujo, que diseñara una propuesta de programación académica para el primer periodo especial, siguiendo las directrices específicas aprobadas por el Consejo Universitario. Bueno, lo presenté al Consejo de la Facultad, el Consejo de la Facultad lo aprobó y una vez que se aprobó, pareciera que eso se dio, se desarrolló como de manera natural. A pesar de que habíamos hecho una encuesta para determinar quiénes estaban de acuerdo con reincorporarnos a nuestras labores a través de la educación no presencial, es decir, esa encuesta midió quiénes estaban de acuerdo y quiénes no estaban de acuerdo. El 80% de los profesores que participaron en la encuesta respondió que no estaban dadas las condiciones. Sin embargo, a pesar de esos resultados, el Consejo de la Facultad decidió que se respetarían las dos posiciones, es decir, que aquellos profesores que decidieran participar en el periodo especial, el primero que programamos, pues se les abrirían sus asignaturas y se les crearían las oportunidades para que desarrollaran sus materias. Y a los profesores que expresaran que no podían hacerlo por las circunstancias que acabo de mencionar, también se les respetaría. De hecho, el 3 de este mes, justamente, el Consejo de la Facultad aprobó el tercer periodo especial, que es el periodo B 2021. Ahora escucharemos al decano Raúl Wisi. En cuanto a las actividades que se realizaron para las clases virtuales o poner en práctica la educación no presencial hasta el día de hoy, obedece en primer lugar a seguir los lineamientos que el Consejo Universitario tomó en el año 2020, en el mes de julio, de explorar las posibilidades de incorporar a los estudiantes por la vía online o no presencial. La propia Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ofreció de manera gratuita dos o tres cursos para la formación de profesores en estas nuevas actividades de impartir conocimiento, a los cuales se sumaron una gran cantidad de colegas profesores. Y luego hemos venido realizando la adecuación de los programas académicos con el objeto de que la calidad académica de distintas carreras que nosotros dictamos allí no se vea perjudicada por este cambio que ha habido de manera presencial a manera no presencial en un tiempo tan corto. Ha habido un gran trabajo por parte de las cátedras, de los jefes de departamento, los directores de escuela, y siempre supervisado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En otro aspecto, actualmente se están desarrollando una plataforma más robusta y con mejores posibilidades de conectividad para poder llevar a cabo los contenidos dentro de las diversas unidades curriculares que ofrezcamos en los periodos especiales y cuando la educación no presencial o virtual o online se convierta en una opción alternativa también en la Universidad de los Andes. En eso estamos trabajando ahorita. Hay un proyecto bien interesante que próximamente se va a presentar en el Consejo Universitario para su conocimiento. Continuando con el tema, llega una interrogante que muchos estudiantes se están haciendo. ¿Cree usted posible volver a clases presenciales o semipresenciales este año? Demos el pase a la decana Mary López. Creo que es muy difícil, si no imposible, que para este año podamos instituir nuevamente las clases semipresenciales o y menos aún las presenciales. Quizá se tomen medidas y decisiones para la semipresencialidad. Pongamos atención al decano Raúl Huici. No hay claridad sobre este tema todavía. Creemos que en lo que resta del año 2021 posiblemente tengamos serias dificultades en incorporarnos de materia presencial, incluso semipresencial. Desde el punto de vista que yo manejo, creo que nosotros podríamos ir preparando un periodo semipresencial como transición nuevamente a la presencialidad total en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Seguimos con una última pregunta dirigida a usted, decana Mary. Sabemos que hay materias que se deben cursar presencial, pero ¿existe la posibilidad de implementar un método a esas materias para que se ajusten a la modalidad virtual? En las directrices y orientaciones que aprobó el Consejo Universitario, se exceptuaron aquellas asignaturas que requieran de prácticas específicas de las reuniones presenciales, etcétera, como los laboratorios, como las prácticas, como las pasantías, etcétera. Sin embargo, ya algunos profesores cuyas unidades curriculares son de ese tipo están proponiendo crear mecanismos para ajustar esas asignaturas a la modalidad virtual, es decir, para desarrollar algunos contenidos por vía no presencial y otros contenidos, los prácticos, hacerlo a través de la presencialidad con grupos pequeños y siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a la decana Mary López de Cordero y al decano Raúl Huici por su tiempo. Para 107.7 ULFM, reportó para ustedes Isabela Betancourt, estudiante de la Cátedra de Producción Radiofónica de Comunicación Social.